el show del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia del mix y altas dosis de adrenalina pura. Buenas noches, 70s and 80s The Mix, aquí en Radio Anáhuac, como todos los sábados. A las 8 de la noche empezamos. Muchas gracias aquí a la universidad, a Radio Anáhuac 1670 de AM por darme este espacio, un espacio en el cual estoy a punto de cumplir 2 años. Así es, vamos a tener un programa súper especial en más o menos mes y medio, que es cuando cumplimos aquí 2 años de transmisión. Gracias a la universidad por este espacio, gracias a la directiva que confió en mí, que me jaló y que quieren un DJ profesional aquí en Radio Anáhuac. Y esta noche estamos empezando 70s and 80s The Mix, donde vamos a prender toda su adrenalina, vamos a alterar sus sentidos, como a todos ustedes les gusta. Así es, actívense aquí en 70s and 80s The Mix, Radio Anáhuac 1670 de AM, todos los sábados a las 8, y comenzamos. DJ Joe. 70s and 80s. DJ Joe. Thank you. Thank you. DJ Joe, solo para tus oídos. DJ Joe. 1, 2, 3, 4. 70s and 80s, The Mix. 2, 3, 4. Howie T. Hey, hey, hey. así como lo hemos venido haciendo. Personal Jesus, Depeche Mode con Marilyn Manson. Dos grupos, dos bandas extraordinarias. Estar combinando todo esto, estar combinando el toda esta música completa aquí. Yo sé que les encanta todas estas remezclas, todos estos mixes. Depeche Mode, una banda inglesa de música electrónica formada en 1980. Marilyn Manson es una banda estadounidense de metal alternativo, formada en 1989. Así es, dos bandas. Espero les haya gustado y la semana que entra les voy a prometer otro remix más, así, en combinación con dos o tres bandas como a ustedes les ha gustado. Continuamos aquí en 70s and 80s The Mix. Thank you. Pues amigos, todo lo bueno se acaba. Y en este momento se ha acabado el programa. Se nos ha acabado, pero yo sé que todos ustedes ya están en todos estos establecimientos donde nos tocan en este momento en vivo, en La Condesa, en Satélite, allá en Cuernavaca, también en Acapulco, en algún otro bar, en Cancún también, en la, pues realmente me ha dejado con la boca abierta como cada vez más y más bares, restaurantes sintonizan Radio Anáhuac para pasar nuestro programa 70s and 80s The Mix, como todos los sábados a las 8 de la noche. Y pues les recuerdo, están disfrutando, si van a tomar, no manejen. Buenas noches. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to...